Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hoy nuestro programa comienza con un festejo. Sí, porque esta semana, más exactamente el día 20 de agosto, cumplió este hermoso espacio, este precioso espacio que es la radio comunitaria Aire Libre, 32 años de existencia. Así que vaya nuestro más cálido abrazo y cariño para todos los que han hecho y siguen haciendo posible que este espacio sea parte fundamental de nuestra ciudad. Simplemente eso. Sobre Tablas los abraza y las abraza a todos los compañeros y compañeras de esta radio comunitaria Aire Libre. Hoy, 22 de agosto del 2020, se cumple otro aniversario también del fusilamiento de Trelew. Vamos a tener un mensaje que nos ha llegado de un poeta. Y hablando de poetas, en esta semana también se cumplió un aniversario del fusilamiento del gran Federico García Lorca. Hacia él también un homenaje. Y comentar que hoy amanecimos con una muy buena noticia. Resulta ser que anoche empezó a circular una información y hoy amanecimos con el decreto ya firmado, que es que se declara a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales y se congelan los precios hasta el 31 de diciembre del 2020. Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado. Se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias. La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura, a la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen. Así que desde Sobre Tablas celebramos este DNU del gobierno de nuestra nación argentina. Los derechos se van ampliando, por suerte estamos en un momento de ampliación de derechos. Y eso es lo importante. En este momento tan complicado, ir por lo que se necesita, por la conectividad, por esas cosas, es lo que tenemos que impulsar. Así que desde Sobre Tablas, muy contentos de que esto haya sucedido. Sí, también para redondear este segmento, solidarizarnos con los compañeros que han tenido algún tipo de inconveniente en su trabajo, en su querer trabajar en la vía pública, en un espacio público como son los parques y plazas. Resulta ser que en los últimos tiempos se están realizando experiencias piloto para poder hacer la apertura necesaria para que los artistas callejeros puedan desarrollar su arte en parques y plazas. La municipalidad está generando instancias para eso. Nosotros desde Actores estamos muy pendientes y también aportando desde nuestro lugar. Pero sí queremos hoy aportar algo que tiene que ver con algo que no tiene que suceder. El momento es muy complejo, hay mucha necesidad, pero fundamentalmente lo más necesario de todo es no retroceder. No retroceder en las ganancias que tienen que ver con los derechos, en las ganancias que tienen que ver con una convivencia que es importantísima y que Rosario en los últimos tiempos ha sido un ejemplo. Esto quiere decir, no vamos a permitir desde la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, que retrocedamos en esto de la prepotencia, en esto del abuso de poder, de quien tiene que estar en un lugar de cuidado para el ciudadano, de cuidado para todos nosotros. La gente de control urbano tiene que controlarse. Y eso es pura y absoluta responsabilidad del poder político, que en este caso está en la cabeza del intendente Hapkin. No podemos permitir que haya cualquier tipo de personal que sea prepotente, al menos con alguien que está por trabajar, con alguien que está dando vueltas en la ciudad en este momento tan crucial para nuestras vidas. No lo permitiremos, estamos trabajando para que no suceda. Esto no tiene que suceder bajo ningún concepto. Así que nuestra solidaridad para los compañeros que la pasaron mal. Como bien lo saben, la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores a disposición siempre de los trabajadores. Y bueno, empezamos Sobre Tablas del día 22 de agosto del 2020. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te Desafío, ¿te desafío? A no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Me llamo Rubén Pagura y me dedico al teatro. Y acepto este desafío que me lanzara Miriam Cubelos para hablar no de mí, sino de los maestros que me dieron las herramientas y que me influyeron para el desarrollo de esta querida profesión. Y me voy a la infancia. Los primeros maestros que tuve fueron mis padres, mi mamá, Rita Alegría, y mi papá, Federico Pagura. Ambos tocaban el piano y cantaban, y tuvimos un coro familiar. También nos llevaban todo el tiempo a conciertos y al teatro, y me regalaron, creo que como cuando tendría 10 años, el primer equipo de magia con el que junto con mi hermana entramos en las artes escénicas, yo como mago y ella como mi asistencia, Ana Rita Pagura. Ya en el colegio descubrí a los Beatles, grandes maestros de la música del siglo XX, y empecé a tocar guitarra influido por ellos y a componer. Ya saliendo del colegio, mi familia se mudó a Buenos Aires y yo con ellos, y entré a estudiar música en la Escuela de Música del ICDET, Instituto Superior de Estudios Teológicos, donde por 2 años tuve un gran maestro, Homero Pereira, pianista y maestro de música, de teoría musical, y Carmen Fabre, cantante lírica, con la que hice los primeros pinitos en el canto más formal. Ya en los 70, mi familia había viajado a Costa Rica, por razones de trabajo también, y yo los seguí. Como rockero entré a la Escuela de Teatro de la Universidad de Costa Rica, pensando en adquirir allí herramientas para lo que pensaba que iba a ser mi profesión, la música. Y resulta que me encontré con los primeros maestros de teatro, Pato y Gladys Catania, dos santafesinos que estaban dando clases en la Universidad de Costa Rica y con quienes montamos las historias para ser contadas de Osvaldo Dragún. Pato y Gladys eran discípulos de Osvaldo Dragún. Y también recibí allí las enseñanzas de maestros costarricenses como Alberto Cañas, gran dramaturgo, Ana Poltronieri, una gran maestra de dicción y de voz, del uso de la voz, Claudio Brenes, un cantante lírico con quien también recibí canciones de canto, Mireya Barbosa, una bailarina y coreógrafa con quien recibí lecciones de danza. Por esos años, principios de los 70, conocí a Luis Enrique Mejía en Costa Rica. Él estaba exiliado, era cantautor nicaragüense y que había hecho rock por muchos años y estaba incursionando en el folclore, y comenzamos a hacer un dúo de folclore urbano. Luis fue un gran maestro para mí en canción, tanto en interpretación como en composición. Ambos éramos admiradores de Víctor Jara. Como militantes en ese momento del Partido Comunista allá en Costa Rica, admirábamos a Víctor, ícono y símbolo de la canción comprometida latinoamericana. Y tuvimos el honor en el 72 de que Víctor Jara llegara a Costa Rica como embajador cultural del gobierno de Salvador Allende en Chile, y tuvimos un encuentro con él. Al año siguiente, el golpe en Chile y la muerte de Víctor Jara. Y al año siguiente, en el 74, llegan a Costa Rica el Teatro del Ángel, Alejandro Sievekin y Bélgica Castro, que fueron compañeros de Víctor, que fue primero teatrista antes de ser cantautor. Esto muy poca gente lo sabe. En la Universidad de Chile, Víctor dirigió la mayoría de las obras de Alejandro Sievekin. Bélgica y Alejandro fueron mis dos grandes maestros que me formaron en la universidad y en su teatro que refundaron en San José, el Teatro del Ángel. Pero también en la Escuela de Teatro de la Universidad tuve la suerte de tener otro gran maestro, Atahualpa del Chopo, Donata, a quien conocimos allá en Costa Rica, exilado en el 76 en Costa Rica. Atahualpa, fundador del Teatro El Galpón de Montevideo. Bajo su dirección montamos Lisístrata de Augusto Boal, llevé clases con él y seguimos aprendiendo bajo su dirección con Fuente Ovejuna en el año 79. Con todos ellos recibimos formación profesional, pero también ética y política. Nos hicieron conscientes de la responsabilidad social que tenemos como artistas. Aprendimos la teoría y la práctica de Stanislavski y Brecht, que todos ellos nos ayudaron a comprender en profundidad. También en el 76, actuando con el Teatro Universitario, fuimos a México al Festival Internacional de CLETA, la organización independiente de teatro del DF, en donde conocimos a otro gran maestro, Augusto Boal, con quien llevamos un taller extraordinario. Boal, con quien nos seguimos viendo esporádicamente en los años 70, él se exilió en Buenos Aires y yo, viniendo a visitar a mi familia, no perdí oportunidad para ir a visitarlo y de partir con él y su compañera en Buenos Aires. Lo vi por última vez, después de muchos años, en el Foro Social Mundial del año 2005 en Porto Alegre, donde me contó de su proyecto de teatro legislativo. Falleció a los 4 años. Volviendo atrás, en el año 79... otro gran maestro, Oscar Fessler, francés, formador de actores en Buenos Aires, se exilió en Costa Rica. Llegó y fundó el Taller Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura de Costa Rica y tuve la suerte de que me escogiera como su asistente de clases durante un año de intenso aprendizaje para mí. Ya en los 80 nos conformamos en dúo creativo con Juan Fernando Cerdas, director que también fue mi maestro en la Escuela de la Universidad de Costa Rica, pero de quien también aprendí mucho en proyectos de grupo que desarrollamos en los 80. Creamos con él en el 86 la Cantata Centroamericana, que nos abrió la puerta al mundo teatral internacional. El Festival de Cádiz, en primer lugar, al que fuimos en el 87. Allí conocimos a otros grandes maestros, como Luis Molina, fundador y director general del CELCIT, a Francisco Garzón Céspedes, de la narración oral escénica, José Sánchez Sinisterra, gran dramaturgo y amigo, Juan Carlos Gené, dramaturgo y director, a quien también conocimos personalmente en esa ocasión. Con todos ellos llevamos talleres y seguimos aprendiendo y desarrollando amistad en muchos encuentros posteriores. Los años 90, inspirados por grandes unipersonales de Darío Fo, otro tremendo maestro de la práctica, la teoría y la ética teatral, a quien no conocimos personalmente, pero sí a través de sus escritos y videos. Bueno, digo, en Cádiz, en 1989, tuvimos la oportunidad de ver a dos grandes del unipersonal. A Denise Stoklos, enorme actriz brasileña que llevaba el espectáculo unipersonal con textos de Darío Fo sobre las mujeres, y a Manel Barceló, que llevaba el monólogo de la tigresa, también de Fo. Y también allí conocimos a Franklin Caicedo, actor chileno que ya residía en Buenos Aires y que llegó a Cádiz con Peer Gynt de Ibsen, una versión unipersonal que ejecutaba magistralmente. Con la influencia y la amistad de estos tres grandes del teatro, Denise, Manel Barceló y Franklin, comenzamos con Juan Fernando nuestra incursión en el teatro unipersonal con la historia de Ishkik. Con Juan Fernando, como sabio director, giramos por América y Europa con Franklin Caicedo, con Mabel Manzotti, y aprendimos con ellos muchos secretos del género unipersonal. Me considero muy afortunado por las oportunidades que me ha dado la vida de cruzarme y aprender con tan variados y tan grandes maestros y maestras, y especialmente con el público, el juez final de nuestro trabajo y maestro implacable, que con su respuesta nos señala mejor que nadie nuestros aciertos y nuestros errores. Y por supuesto, igual que Miriam Cubelos, que me lanzó este desafío y es mucho más maestra que yo he dado apenas unos pocos talleres, descubro en los alumnos una fuente de retos y estímulos para seguir creciendo en esta profesión que es un eterno aprendizaje. A ella, a Miriam y a todos y todas las oyentes de este programa, le dedico esta canción de un espectáculo que creamos en el 2009 al calor de la lucha en Costa Rica contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Otro Mundo. ¡Buah! ¡Pero qué recorrido el del pibe Pagura! Y vio cómo es, ¿no? A mí, ¿sabe lo que me pasa cuando escucho a Rubén? Es como escuchar a un montón de gente. Es transpira gente, transpira historia. ¿Vio la imagen de Eduardo Galeano, esto de la mujer que le brota historias por todos lados? Bueno, Rubén me surge desde ese lugar. La imagen de Rubén me aparece de ese lugar y en este caso transpirando teatro, ¿no? Esas historias están nutridas del cuerpo teatral. Sí, mire qué buena comparación que hizo con el texto de Galeano. ¿De sí, quién? De Galeano, de Eduardo Galeano. Bueno, así que un hermoso. A mí me apasiona escuchar absolutamente todo esto, digamos, este recorrido que hizo Rubén, y aceptando este desafío que le lanzara Miriam Cubelo, como dice él. Y le lanzó el desafío. ¿A quién le lanzó el desafío? Ah, no sé, no lo escuché. No lo dijo. ¿No desafió? A ver, vamos a escucharlo. Y mi desafío para el próximo programa es para Nahum Kras, actor rosarino a quien tengo el honor de conocer y sé que tiene mucho que contarnos. Ah, pero lo ha desafiado al gran Nahum Kras. Pero qué bueno. Voy a estar esperando ansioso esas palabras y esa voz de mi gran querido amado Nahum Kras. ¿Se animará Naum Krass al desafío? Eso lo veremos. Ahora vamos a escuchar el tema que dedicó Rubén Pagura. Y gracias por estar en Sobre Tablas. El siglo XX nos heredó un loco cambalache. Según algunos, el mundo mejor no había más que adaptarse, pero nadie se esperó que un día en las calles de París, de San José, San Francisco, La Paz, amaneciera la gente feliz, porque otro mundo se puede aspirar. Y cómo no, que es posible otro mundo más solidario, más justo y en paz. Lo está anunciando la gente en la calle, y hasta la tierra se ha puesto a gritar. Es posible distribuir mejor panes y peces, porque es posible también compartir comunes intereses, y porque es en fin posible que no sea otro juguete más del mercado, porque es posible cerrar con candado el cambalache del siglo pasado. Y cómo no, que es posible otro mundo más solidario, más justo y en paz. Lo está anunciando la gente en la calle, y hasta la tierra se ha puesto a gritar. Es posible otro mundo. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, en este segmento... ¡Uy! Me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Pensando en el 22 de agosto de Trelew. Las hojas de aquel agosto se mueven de aquí para allá como si la mano del pasado todavía temblara. ¿Qué fue de la gloria que alumbró la frente celeste en la fuga de la cárcel de Rawson a pura conciencia? ¿Qué de los fusilados en la base naval de Trelew, pagando con sangre hasta el hartazgo la victoria de la libertad que pudo ser y no fue? ¿Habrá respuesta en nuestras palabras, en los actos de quien no entrega la belleza de la vida? La memoria le gana la eterna disputa al cementerio del olvido. Ellos están con nosotros,